Coronavirus 81. Pani y Ana, vamos a hacer una obra de teatro por teléfono. Por teléfono, como se debe, porque no podemos estar con amigos. Nunca estuvimos con amigos en la cuarentena, porque no se puede. No se debe. Poder sí se puede. Y entonces la obra se va a tratar de una reina que se llama Marimonia. Marimonia tiene un atuendo que tiene un sombrero con un pañuelo atado. Y tiene un vestido negro, una capelina de cerda de caballo, de la mamá de una abuela, con un pañuelo de la iglesia, que se llama mantilla. Y tengo una amiga, bueno, que me hizo una amiga, bueno, ella se hizo una amiga, que se llama... La dama de la flor naranja. Es flor de... caléndula. En realidad es... una rosa. Pero mi hermanita dice que no es una rosa, que es una naranja. ¿Pero cómo una naranja? Si las naranjas se comen. Bueno, como les contaba, en esa obra también hay una señora que se llama... bueno, una chica que se llama... bueno, un personaje que se llama... la dama misteriosa. Con un vestido con muchos cuernos y puntillas, rosa de seda rosa. Y con el pelo en la cara. Y arrastra el vestido. Y puede hacer magia, puede aparecer, desaparecer. Puede convertirse en una hada. En una mariposa. Y como les contábamos, estamos haciendo la obra por teléfono porque no se debe salir de su casa. Y nunca, nunca salimos de su casa. Y la obra se trata de cambiar las personalidades y una chica que estaba en una isla que se llamaba Isla de Marimonia. Mi vestido tiene puntillas y volados. Soy una dama de la flor naranja. Puedo hacer magia. Por ejemplo, convertir caballos en gatos, gatos en caballos. También puedo hacer rápido la comida. Y yo convertí peces en el cielo. Y el cielo en peces. Hola, ¿usted cómo se llama? La dama de la flor naranja caléndula. ¿Y usted, señora, cómo se llama? Yo me llamo la dama misteriosa. Y yo me llamo la reina Marimonia, la reina del agua y toda el agua fría y de todos los elementos. Mis poderes son comunicarme con el agua, el fuego y la tierra. Y el aire. Y también puedo hacer como llamarlos para que hagan algo si yo les pido. Y ahora la dama de la flor naranja nos va a contar sus poderes. Yo hago magia. Puedo convertir zapallos en tomates y tomates en cielo. Cielo en tomate. ¡Compórtense, damas, compórtense! Y entonces les dije, ¿quieren comer algo? Y les invité a fideos con carne de unicornio. Las copas de cuerno de unicornio, el jugo del medio de los cristales, porque en los árboles brotaban cristales, y de postre, un flan casero, y también les invité a tomar té, con metequetes en tacitas de porcelana y el té era de... Y era de rosas, pero la rosa no es roja. La rosa no es naranja y la naranja no es rosa. Té para tomar por telegrama, té para tomar por telescopio, té para tomar por teléfono, té para tomar por telepatía. Y el té tenía olor a tatití. Nos pusimos a grabar este programa, que este programa va a salir mañana. Y mañana es hoy. Me voy a esperarlas para hacer la obra, para practicar. Soy la reina Marimonia y los saludo con una reverencia. Ya me voy a el salón de el show. Y yo también. Chau, cerramos todo. Un besito. Un besito. ¡Ángel a todos! Pero aunque no se pueda, no le digan, no le digan a nadie que les dimos besito. Hay una contagiadita de Hurlingham. Hola, coronavichus. Hoy les voy a contar cómo serían los cuentos clásicos en tiempos de cuarentena. La Cenicienta no pudo conocer al príncipe porque la fiesta no se pudo realizar. Esta vez, el Hombre Araña no puede salvar al mundo porque no puede encontrar al enemigo conocido como coronavichus, ya que es invisible. Caperucita no podía visitar a su abuelita, pero para mimarla le enviaba delivery. Lo que sí, hay tres animalitos que están muy contentos. Son los tres cerditos, porque el lobo, con el barbijo, no puede soplar sus casitas. Bueno, coronavichus, esos fueron los cuentos clásicos en tiempo de cuarentena. Espero que les haya gustado. ¡Chao! Porque vino de la muerte, ya no saluda. Trajo barro en los zapatos del paraíso. El vestido de Beatriz, de organza y seda. El trabajo de los días que los santos se llevaron para armar un campanario en la lengua del poeta. Ha perdido la cabeza en las piernas de una loca. Se mira y no se toca el paraíso. Se mira y no se toca. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te viera. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera. Porque vino del silencio a desnudarse, una marca en el bretel del purgatorio. En la pieza de los padres ha escrito un ángel: la verdad no son los reyes ni el regalo que te dejan, en la puerta que se abre con la llave que te aleja. En la puerta que se abre con la llave que te aleja. Se toca y no se dice el purgatorio. Se toca y no se dice. Ay, divina comedia del alma, si Dante te diera. Ay, divina comedia de lana, Alicia, si Dante te diera. De la muerte ya no saluda, y debajo de las uñas trajo el infierno. Es Virgilio el que nos lleva por un puente de madera a beber el agua negra, a surcir con una singe los hilitos del destino con la boca que nos cierra. En un círculo perfecto se usa y no se tira, se toca y no se mira. El infierno se toca y no se mira. Ay, divina comedia del alma, si Dante te viera.